cuántas veces discutimos por cosas sin sentido. ¡Dame la ciencia! Ser justo no era el destino. Ahora tú me llamas, dice que me extraña. En la media produce. Yo te lo dije, mami, que tú no me ibas a olvidar a mí. Por eso tú sigues ahí, pendiente a mí. Yo te lo dije, mami, que tú no me ibas a olvidar a mí. Por eso tú sigues ahí, pendiente a mí. Indecisa de tus sentimientos y tu cuerpo, el deseo. Y en tu reflejo no soy yo. Es que baby yo vivo en tu corazón. Uy, yeah. Y sufres y lloras y sufres. Tú vives pensando, tú quieres que yo te ahí. Yo te lo dije, mami, que tú no me ibas a olvidar a mí. Por eso tú sigues ahí, pendiente a mí. Yo te lo dije, mami, que tú no me ibas a olvidar a mí. Por eso tú sigues ahí, pendiente a mí. Ahora quieres borrarme de tu corazón y no lo puedes conseguir. Y siempre me llama al phone pa' que vuelva a ti. ¿Cómo te si me olvida? Dice que anda en la ruta de la perdida. Prende para ver si me olvida. Mami, ya sabe que lo que es una caída. Yo sigo la rutina al paso. Ahora tú eres un fracaso. Ahora mira, sale tu cuerpo, no me cuesta. Mami, si yo mismo te abrí las puertas, tú no querías saber de mí. Ahora mira, tú me llamas al phone pa' saber de mí. Yeah. Yo te lo dije, mami, que no me iba a olvidar a mí. Ahora tú sigues ahí. Marco.